Ah, no, mentira, ah, no, su alcalde mentira, fue el de la Bogotá, no, mejor para la Bogotá. Yo no entiendo usted cómo hizo para votar por ese man. Siempre me lo he preguntado, y más ahora con la tala de bar, con la tala de bar, con el supermetro, weón. No sé por qué. Que lo saben, un aplauso también, que ha estado también en esta pelea, por favor. Pégatelo bien. Bueno, yo lamento que los ratoncitos tengan la feliz casualidad de impedir el público. Qué casualidad que la tributaria ni la ley TIC va a tener ciudadanos como ustedes, vigilantes de las deliberaciones, que si vieron anoche fue la mega pupitriada y aplanadora. Los políticos del Congreso solamente se sienten presionados cuando ustedes les guían quién vota sí, quién vota no, pero con el único efecto, además de castigarlos en elecciones. Ustedes, la ciudadanía, tienen que hacerles sentir que cada voto hoy va a ser menos alcaldes y menos gobernadores y menos concejales. Quisiera decirles que lo que les importaría adentro sería el argumento del espectro, del regalo a los canales gigantescos, ahorrándoles el pago del 11 de enero. Quisiera decirles que la censura sería la máxima a evitar aquí adentro en una democracia liberal. Lamentablemente no. Anoche vimos que están dispuestos a pupitrear, a callar, a matonear y a aplanar, a aplastar. Entonces la invitación es a que aquí hagan el monitoreo con todas estas tecnologías de la información de esas discusiones que serán precarias y pobres como han sido estas semanas. Hemos dicho desde el Verde, no queremos obstruir, bienvenida a la modernización, pero claramente aquí hay una urgencia y un favor de ahorrar el pago de la factura del 11 de enero, así que a seguir presionando, estamos juntos, aliados de todos los partidos, la oposición en pleno, pero adentro solo le temen al gigante dormido cuando despierta, y ustedes son los que están rugiendo, entonces háganse sentir, hacerse sentir castigando con el voto es lo único que les va a doler. Quisiera decirles que fueran los argumentos lo que les importa, no les importa que los castiguen el año entrante. Así que esta ley TIC está amarrada a la reforma tributaria porque son regalos a los pocos mega ricos, así que hacerle con fuerza, adentro estamos unidos, afuera estamos unidos. ¡Bravo! ¡Chao, ley TIC! ¡Chao, ley TIC!